recordando tu querer. Pienso que fue ayer, me miraste sin querer. Ibas de la mano junto a él. No pude entender cómo te pude perder. Amor, amor, por favor, no. Miénteme, dime que no es verdad. Nunca me dejarás, dime que no te irás. Oh, miénteme, dime que no es verdad. Y otro en mi lugar, tú siempre me amarás. La, la. Pienso que fue ayer, me miraste sin querer. Ibas de la mano junto a él. No pude entender cómo te pude perder. Amor, amor, por favor. Que no es verdad, dime que no te irás, nunca me dejarás. Miénteme, dime que no es verdad.